La Retaguardia, octava temporada. Che, pará. ¿La antena está en pie todavía? Sí. Ah, listo, dale, vamos. La Retaguardia, octava temporada. Ahora necesito que me leas rápido, lo más rápido que puedas. ¿Lo más rápido que pueda? Derechos humanos, movimientos sociales, judiciales, represión institucional, medios, prostitución, trata, ecología, política macro, trabajo esclavo, internacionales, minería, género, políticas públicas, reflexiones, ecología, niñez, adolescencia, sindicales, asambleas barriales, fábricas recuperadas, salud, cine, libros, arte, movimientos campesinos, vivienda, educación, elecciones, fútbol, soberanía alimentaria, economía, Correpi, Cromañón, Jorge Julio López, Mocase, cartoneros, pueblos originarios. La Retaguardia, con Fernando Tevele y María Eugenia Otero. ¿Qué quieres inventar? Estamos acá en La Retaguardia, del otro lado está Fernando Tevele, que no aguanta no abrir un programa alguna vez, pero lo va a tener que soportar porque la que está en el estudio soy yo, así que acá la que manda soy yo, Tevele, hoy. ¿Cómo estás? Sí, Fabi. Sí, hola, ¿me escuchás? Buen día, Pablo Santo. ¿Te lo paso? Dale, perfecto. Pablo, ¿cómo estás? Por la Red Nacional de Medios Alternativos y te paso con el compañero Fernando que te va a hacer un par de preguntas. Tené paciencia porque a veces se corta un poco. Hola Pablo, ¿cómo estás? Fernando Tevele aquí por la Red Nacional de Medios Alternativos. Vos conocés de medios alternativos y sabés que a veces no contamos con los elementos técnicos necesarios, pero sí con las cosas claras desde lo ideológico para saber dónde tenemos que estar. Este es uno de los lugares donde creemos que tenemos que estar. Contanos tus sensaciones previas a esta sentencia en la causa ESMA. Y es un momento largamente esperado, sobre todo, bueno, para los abogados es la que debió ser la primera sentencia y terminó siendo, no digo la última, pero una de las últimas, ¿no? Que la ESMA, que es tal vez el lugar más internacionalmente conocido como centro clandestino y que tiene una historia abundante en la Argentina y en el mundo, y que debió tener su primera sentencia con el caso Febre y que hoy se esté llegando en el 2011 recién a conocerse lo que suponemos que va a ser, bueno, un veredicto de condenas, era esto que te digo, bueno, largamente esperado y por eso supongo que tanta expectativa, ¿no? Pablo, también hablábamos con los testigos recién, se desprende que se vienen muchas más causas que tienen que ver con la ESMA, porque lo que ha sucedido ahí adentro es emblemático, digo, no solo por lo que tiene que ver con la perversidad de algunos actores de la Armada en la tortura, sino también porque pasó casi un millar de personas por allí. Entonces uno piensa que se vienen otras causas, de hecho algunas ya se están instruyendo, ¿no? De todas maneras, esta tiene como un valor simbólico bastante particular porque están como los capos de la ESMA aquí enjuiciados. Suponemos que el año que viene vamos a estar ya con lo que se llama ESMA 2, que son, bueno, centenares de casos. Yo la mayoría de los casos que represento vienen atrás, o sea que seguramente el año que viene estaremos con las familias en los casos que siguen. queda todavía vuelos de ESMA, así que hay para varios años todavía de juicio contra estos marinos, más otros que se han ido identificando, y unas cuantas decenas de marinos que quedan por identificar. Así que la perspectiva en ESMA, por lo menos, es de varios años más de juicio, y continúan las investigaciones. Nosotros seguimos presentando casos y querellas, también estamos, la ESMA tiene una causa en la que se está investigando la complicidad de la editorial Atlántida en uno de los casos que hubo acá entre marinos y algunos periodistas que terminaron secuestrando y haciéndole una nota falsa, por supuesto, a la señora Telma Jara de Cabezas, sobreviviente de la ESMA y a quien se le publicó un reportaje falso en la revista Para Ti de Editorial Atlántida. Esa causa todavía se está investigando y esperemos que pronto llegue a juicio oral, así que hay bastante para hacer en la causa ESMA. Nosotros contábamos también que en las últimas sentencias en Vesubio y también en Orleti hay como una tendencia a separar los delitos sexuales sistemáticos cometidos contra varones y contra mujeres, solo que hasta ahora son las mujeres las que están teniendo el espacio necesario de contención como para poder contarlo, y que los jueces están pidiendo que esos delitos se investiguen en causas aparte como delitos de lesa humanidad. ¿Vos crees que esta es una tendencia, otro paso más en la lucha de los organismos que se ha instalado? La historia judicial de estas causas se ha ido construyendo ladrillo por ladrillo. Cuando los jueces arrancaron con estos juicios, había una cantidad enorme de delitos que los dejaban de lado, porque claro, para ellos lo único que importaba era la privación ilegal de libertad, o sea, el secuestro y los tormentos y en algunos casos homicidios. Todo lo demás, de repente no lo consideraban, no consideraban el allanamiento, no consideraban los robos, consideraban la usurpación y mucho menos consideraban lo que vos estás contando, lo que se llaman delitos sexuales, y hoy por suerte algunos jueces y algunos tribunales empiezan a incluirlos. Creemos que, bueno, producto también de las presiones y las presentaciones que se tuvieron que hacer para que entiendan que todos los delitos que se cometieron tienen que ser juzgados y condenados. Los represores no solamente secuestraron y torturaron, cometieron más de 20 delitos en algunos centros clandestinos y cada uno de esos delitos tiene que ser juzgado y condenado. Y por supuesto, lo que se llaman los delitos sexuales, que sobre todo para las víctimas, ¿no?, han sido los más difíciles de relatar y de contar. Hoy, por suerte, y tal vez por el paso del tiempo, bueno, muchísimas víctimas se han animado a dar ese paso. Pablo, gracias por haber pasado por esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos aquí en Comodoro Pi. No, dale, un abrazo, gracias. Fabi, contanos un poco el panorama ahí afuera. Nosotros vemos algunas banderas por aquí, pero vos estás más cerca y nos podés contar quiénes son los... organizaciones gremiales, de movimientos territoriales, de organizaciones sindicales, está la CTA Capital, está la CTA de los Trabajadores, que es el nombre que hoy por hoy tiene la acción, que está conducida por Yasky. Hay partidos de organizaciones políticas de izquierda, hay gente bastante, quizás mucha esté adentro de los tribunales, porque en realidad, por lo menos en lo personal, pensé que esto está mucho más repleto de gente, ¿no? Habrá, no sé, 500 personas más o menos aquí en la calle. Una pantalla gigante detrás del escenario, que está haciendo correr ahora videos, de tanto en tanto van pasando las sillas donde se supone que tienen que estar los jueces para dictar las sentencias están todavía vacías, así que bueno, está todo el mundo acá, hace un frío que no les puedo explicar, el frío que hace, pero bueno, está toda la gente esperando que de un momento a otro la pantalla con los jueces para dictar la sentencia. Yo me voy ahora ahí para el estudio. Bueno, para el estudio. Con mucha imaginación te venís para el estudio. Yo me voy para el estudio a tomar un mate. Está, estamos en no solo en un espacio muy muy abierto, sino muy cerca del río, y eso ocasiona que haga mucho frío, realmente muchísimo viento. Estamos todos muertos de frío, a ver quién se aprieta más fuerte con los brazos del cuerpo. Yo diría que estamos en una vereda. Nuestro estudio es una vereda. Es una vereda, estamos en el piso, sentados en el piso, pero bueno, nos parecía que era importante estar aquí de la mejor manera y además teniendo la mejor calidad del sonido desde adentro, que es lo que todavía no tenemos porque no en la sala todavía están los familiares. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Vigésimo, declarando que los hechos objeto de este proceso resultan constitutivos de crímenes de lesa humanidad y así deben ser calificados. Artículo 118 de la Constitución Nacional y Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, aprobada por la ley número 24.584. Vigésimo primero, condenando a Manuel Jacinto García Tallada de las demás condiciones personales obrantes en el exordio a la pena de 25 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo autor mediato penalmente responsable en orden al delito de privación ilegítima de la libertad. Condenando a Oscar Antonio Montes de las demás condiciones personales obrantes en el exordio a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo autor mediato penalmente responsable en orden al delito de privación ilegítima de la libertad doblemente agravada por su carácter de funcionario público y por haber sido cometida con violencia reiterada en 14 oportunidades, los que concurren materialmente con el delito de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima, reiterada en 14 oportunidades. Condenando a Jorge Eduardo Acosta, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable en orden al delito de privación ilegítima de la libertad, doblemente agravado por su carácter. Condenando a Antonio Pernías, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable en orden al delito de privación ilegítima de la libertad, doblemente agravado por su carácter de funcionario público y por haber sido cometida con violencia reiterada. Reiterado en 12 oportunidades, que concurren materialmente con el delito de imposición de tormentos agravados. Perpetua para Antonio Pernías, también esperada. En 12 oportunidades. En concurso real con el delito de homicidio triplemente calificado, por haber sido cometido con alevosía, con el concurso premeditado de dos o más personas, y para procurar su impunidad, reiterado en 12 oportunidades, en perjuicio de Alice Anne-Marie Jean Domont, Ángela Aguat, María Esther Balestrino de Cariaga, Raquel Bullitt, Eduardo Gabriel Orán, Patricia Cristina Oviedo, María Eugenia. Condenando a Alfredo Ignacio Astiz, de las demás condiciones personales obrantes en el exor, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable en orden al delito de privación ilegítima de la libertad doblemente agravado por su carácter de funcionario público y por haber sido cometida con violencia. Por favor. Una nueva advertencia y me ponen en la circunstancia de desalojar la bandeja de arriba. Por favor. y por haber sido cometida con violencia reiterado en 12 oportunidades. Bueno, Alfredo Astiz, condenado a perpetua, otra sentencia esperada que desató las manifestaciones de la gente aquí afuera y también dentro del tribunal, a punto que tuvieron que llamar a recato, ¿no? Una alegría. Y para procurar su impunidad, reiterado en 12 oportunidades, en perjuicio de Alisan, Marie-Jean Domont, Ángela Aguat, María Esther Balestrino de Cariaga, Raquel Bullitt, Eduardo Gabriel Orán, Patricia Cristina Oviedo, María Eugenia Ponce de Bianco, Remo Carlos Berardo, José Julio Fondo Vila, Horacio Aníbal Elber, Azucena Villaflor de Vicenzi y René Leoní Henri Duque, los que a su vez concurren materialmente con el delito de privación ilegítima de la libertad, triplemente agravada por su carácter de funcionario público, por haber sido cometido con violencia y por haber durado más de un mes, reiterado en 5 oportunidades, en concurso real con el delito de imposición de tormentos agravada por la condición. Condenando a Raúl Enrique Scheller, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable en orden al delito de privación ilegítima de libertad, doblemente agravado por su carácter de funcionario público y por haber sido cometida con violencia, reiterado en 12 oportunidades en concurso material. Perpetua para Scheller, tanto en el caso de Astiz como en el caso anterior, que fue el de Montes. En los últimos dos casos hubo disidencia por parte de uno de los jueces. Homicidio triplemente calificado por haber sido cometido con alevosía, con el concurso premeditado de dos o más personas, y para procurar su impunidad, reiterado en 12 oportunidades, en perjuicio de Alisan Marie-Jean Domont, Ángela Aguat, María Esther Balestrino de Cariaga, Raquel Bullitt, Eduardo Gabriel Orán, Patricia Cristina Oviedo, María Eugenia Ponce Bianco, Remo Carlos Berardo, José Julio Fondo Vila, Horacio Aníbal Elber, Azucena Villaflor de Vicenzi y René Leoní Henriette Duque, los que a su vez concurren materialmente con el delito de privación ilegítima de la libertad, triplemente agravada por su carácter de funcionario público, por haber sido cometida con violencia y por haber durado. La retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. TVL, ¿me escuchás? Sí. El programa acá es raro, ¿no? Yo estoy yendo a la búsqueda de testigos y de sobrevivientes que esperaron tantos años por este pedacito de justicia, y me cruzo con familiares de los victimarios que obviamente están también conmovidos porque algunos de sus familiares van a pasar toda su vida en la cárcel, ¿no? Entonces uno se encuentra con estas cuestiones, con la gente de hijos haciendo un festival aquí afuera, con bastante gente, y como siempre sucede aquí en esta distancia de final de un juicio en Comodoro Pi, uno no sabe por dónde van a dejar salir a la gente que estuvo asistiendo a las causas, así que es caminar 100 metros y ver si tenés suerte. Sí, por ahí. No he tenido suerte. Por ahí. con la entrada que... Volver a decir, Fernando, perdóname que te interrumpa, volver a decir que por ahí está bueno alguna vez vivir esta situación, ¿no? De ir a los juicios de que se están llevando adelante en nuestra ciudad y en todo el país, ¿no? Y vivir eso que se siente, ¿no? Del fin de la impunidad de alguna manera, ¿no? De terminar un poquito con la impunidad, aunque sea. Hoy, bueno, estuvimos transmitiendo la sentencia de esta megacausa que empezó el 11 de diciembre de 2009, ¿no? Un juicio largo de muchísimos meses de debate, ¿no? Fueron 22 meses de debate, pasaron por el tribunal de Comodoro Py más de 250 testigos. Algunas causas también emblemáticas, ¿no? Digo, las víctimas eran 80. Y entre esas víctimas está, por ejemplo, el periodista Rodolfo Walsh, estaban las monjas francesas Alice Domont y Leonie Duquet, estaba Azucena Villaflor, Mari Bianco, Esther Careaga. Fue un juicio importante e histórico, ¿no? Sí, exactamente. Uge, como vos lo decís, un juicio histórico largo, y además hemos asistido a todas las chicanas jurídicas habidas y por haber para retrasar la llegada de la policía. De hecho, hoy estaba citada para la hora 18:30 la lectura del fallo, y esto se demoró a tal punto que comenzó por allí por las 20. Uh-huh. Esto tenía dos razones. En principio, una es que habrían pedido, lo pongo en condicional, los imputados poder no asistir, estar en una sala contigua, cosa que no les asiste como derecho, y mientras me acerco a la gente que va saliendo, usted haga mientras tanto, usted mientras tanto hable y produzca y todo junto. Claro, exacto. Y la gente, a ver, me acerco a Pedro de la Central de Trabajadores Argentinos, también integrante del Ejecutivo del Instituto Espacio para la Memoria. Pedro. Sí, la verdad que tantos años, tanta incertidumbre, y bueno, es todo, cuando ocurren estas cosas siempre uno respira un mundo un poco mejor, ¿no? Y toda la lucha de los compañeros, de las compañeras, tenemos en la memoria, recordamos a los compañeros desaparecidos, por lo que lucharon, por sus sueños, por sus objetivos, y aparte de perseguir y que los genocidas estén donde tienen que estar, por supuesto seguir luchando por el país que soñaron nuestros compañeros. Se tomaron algunas absoluciones y algunos fallos de mediana intensidad, digamos, para lo que uno esperaba de esto. Sí, por supuesto que uno espera que sea totalmente que... Espera las máximas penas. Forma parte de algunas decisiones, esperaban, creo que previo al fallo había algunas posibilidades, porque por lo que decían los compañeros abogados, ocurrieron eso, pero miremos la cuestión, creo que desde el lugar del esfuerzo de tantos años, de lucha, por la cárcel de los genocidas, y miremos en este momento, recordemos a los compañeros que lucharon por todo esto y por el país que queremos, ¿no? Pedro es integrante de la CTA, del sector de Michilic, y además integra el Ejecutivo del Instituto Espacio para la Memoria. Estoy en la puerta por la que están saliendo familiares, testigos, y también donde están esperando aquellos que no pudieron entrar. Se quedó muchísima gente afuera, ¿no? Sí, algunos familiares se quedaron afuera. A ver si puedo ir al lugar. A esta hora me parece que todas las guardias han bajado los brazos. Claro, pues en general... estás entrando a la sala, Fer. Sí. Ahí estamos escuchando los presentes. Santos Fuchman, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, como va, aquí estamos esperando tanto tiempo, esta sentencia por la que tanto hubo que esperar tantos años, parece que fue muy simbólico esto de también tener que haber esperado tanto esta tarde, un símbolo más de todo lo que esperaron víctimas como ustedes por llegar a este momento de justicia que finalmente llegó. Sí, es totalmente simbólico. En el caso particular nuestro, el 18 del mes que viene, noviembre, apenas 103 semanas, se van a cumplir 33 de que nos secuestraron, y esto, todo lo que nos demuestra a todo el pueblo es que si estamos convencidos realmente de nuestras ideas, lo que buscamos, es posible lograrlo, a pesar de que tenga que pasar, como en este caso, 33 años, 35 años. De ahí una inmensa alegría. Bronca, obviamente, por lo de Rolón y lo de García Velasco, no lo tenemos que negar. Mucha bronca. García Velasco fue el que dirigió el operativo del asesinato de Walsh, concretamente. Bueno, es la situación de hoy, una gran alegría por todo lo que hemos conseguido, una bronca por lo que vamos a tener que seguir peleando para que se consiga, y una gran nostalgia recordando a nuestros compañeros. Carlos, tantos años, y ¿se pueden pasar a palabras las primeras sensaciones después? Porque me imagino que no, yo no podría. Sí, yo creo que la consecución de justicia es un hecho en sí que limita todas las palabras. Veníamos a buscar esto, justicia, y es lo que hemos conseguido. parcial, pero lo hemos conseguido. 30 años de lucha, como dice bien Cachito, dieron este resultado. Pero no es una 30 años de lucha de nosotros y de los organismos, de todo un pueblo que no perdió la memoria, que marchó todos los 24 de marzo, que marchó en cada marcha de la resistencia y que sigue ofreciendo resistencia a la impunidad de ayer y a la impunidad de hoy. Gracias, Carlos Roquipaniche y Cachito Kuzman, y el recuerdo que tuvimos durante toda la transmisión de hoy de la red, para Calvo, que por seguramente hubiera la Calvo está presente, por supuesto que sí. Y Lázaro Blastein también. Bueno. Esos que escuchábamos eran Enrique Fuchman y Carlos Lorquilpanitze, ¿no? Exacto. Y se referían a Juan Carlos Rolón y a Pablo García Velasco. ¿Qué fue lo que pasó, sí, Fer, con Juan Carlos Rolón y con...? Fueron absueltos por los cargos por los que fueron aquí en esta causa. De todas maneras tienen otras causas, pero de todos modos, el caso de Rolón y de Velasco eran dos... reconocidos por los testimonios que eran participantes del terrorismo de Estado en la ESMA, el grupo de tareas 332, te pido permiso. Gracias. ¿Me salgo? Voy a querer hablar con Ana María Cariada, que ya la veo por allí. Dale, Fede. Estás intentando conseguir el testimonio de Ana María, ¿no? Sí. ¿Cómo estamos llegando? Perfecto, Fer. Bueno. Perfecto, ningún problema. Bueno, está Fernando Tevele en los tribunales de Comodoro Py, donde hoy fue la sentencia de la megacausa ESMA. Fer, ¿estás hablando? Ahí estoy, Euge. Estamos en vivo, estamos por MC90 en el horario de la retaguardia y estoy con Ana María Cariada, en el doble rol de directora y de otra vez pasarlo por la cuestión de la historia familiar. Ana, las primeras sensaciones después de esta sentencia. Profundamente conmovida, creo que esta lucha sostenida, permanente, que seguimos llevando adelante, va dando sus frutos. Y bueno, hoy los que fueron capaces de secuestrar, torturar, estar cobardemente arrojando a la gente viva al mar, fueron condenados por estos hechos. Y bueno, la verdad que pensamos que este avance hacia la justicia implica el fin de la impunidad de los prisioneros de la justicia. Y eso. Y Ana, uno tiene que preguntar por las absoluciones de Rolón y de Velasco, por los 17 años para SICRE. Sí, yo creo que esto tiene que ver con esta justicia y cómo están instituidas, con la justicia con la cual se juzga y se condena, porque en realidad está todo probado en el sentido de que formaban parte de un grupo de tareas y todos llegaron al grupo de tareas que eran necesarios en este engranaje de terror. Bueno, hoy no se pudo probar específicamente, seguramente eso consideró el tribunal y por eso lo dejó libertad. Bueno, gracias y seguro que nos seguimos con Bueno, chao. Ana María Entonces, la directora del IEN, para la memoria, que era fichante porque fue secuestrada, torturada y arrojada al mar, al río de la Plata. Su mamá, Esther Balestrina de Cariaga. Mientras estaba buscando a ella, que estaba en situación de detenida desaparecida. Su mamá, Esther Balestrina de Cariaga, es una de las 86 víctimas por que se... De cuyas causas se han juzgado en esta mega causa, ¿no? Recordemos que Esther obviamente estaba luchando con las madres por la aparición de su hija y después de que apareció Ana, Esther dijo que ella iba a seguir la lucha porque todos eran sus hijos. Y finalmente fue también desaparecida y hoy, bueno, afortunadamente conseguimos un poquito de justicia. Exactamente, ¿sabes?